Estimados oyentes de Radio Comunitaria de Coyún, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Coyún, 152-16-15-70. Te dejamos este número por si quieres mandarnos algún mensajito o llamarnos. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, y para terminar de presentar este programa, también te faltó decir que a partir de este momento queda abierto este micrófono para todo aquel que quiera expresar o contar algo sobre la lucha de los trabajadores. Bien. Bueno, mira, hoy vamos a empezar con una situación que se ha generado que yo creo que va a ser emblemática para el devenir de la situación de los trabajadores en este país, ¿no? La semana pasada hubo ciertas expresiones digamos, a nivel gubernamental, presidencial, sobre a partir de los aplausos con el tema del arreglo con el Club de París. Ah, sí. Que supuestamente eso garantiza la estabilidad económica. Sí, económica, el ingreso de inversores y cuánta pito, ¿no? Que nosotros sabemos positivamente que de última es seguir reconociendo una deuda ilegítima. Que la pagamos todos los argentinos y lo único que se benefician son las grandes empresas y las empresas monopólicas. Y bueno, y en medio de discursos altisonantes de tanto de la señora Cristina Kirchner como de Capitanich como del ministro Kicillof, que hablaban de mantener y sostener el modelo, manteniendo las fuentes de empleo y cuánta cosa, en el país se empiezan a dar situaciones que responden justamente al ajuste que se corresponde con este acuerdo firmado también con el Club de París, ¿no? O sea, este ajuste, por más que no lo digan, mejor dicho, este acuerdo, por más que no lo digan, es más ajuste para la clase trabajadora. Nosotros, cuando hablamos de más ajuste, estamos hablando de despidos, de mayor explotación y bueno, claro, a lo que ya estamos acostumbrados. Exacto, suspensiones, ¿no? La semana pasada hicimos comentarios sobre la situación de algunos sectores como lo metalúrgico y también hablamos de un caso que ya estaba sonando y que tuvo un desenlace bastante serio en el curso de la semana pasada y este fin de semana, que es el caso de los trabajadores suspendidos y despedidos de Gestamp. Que es la empresa que nosotros hablábamos el miércoles pasado, que estaba funcionando con gendarmería dentro de sus instalaciones. Exacto. Con la policía. Policía de la provincia de Buenos Aires. Perdón. Nosotros teníamos entendido que era gendarmería, pero no. Es la policía de la provincia de Buenos Aires, son datos que se confirmaron después, ¿no? ¿Por qué estaba la policía dentro del establecimiento? Porque esta es una empresa autopartista, como se las conoce, que son empresas que producen parte de digamos, de las de la materia prima que utiliza la gran industria automotriz en la Argentina, para la construcción, para la fabricación de automóviles. Recordemos que ya hace tiempo parte de este modelo, ¿no?, se centra fundamentalmente en la pujanza que ha tenido en estos últimos años la industria automotriz, ¿no? Con gran producción, con grandes metas, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, ¿sí? Entonces, eso también ha habido. Claro, y quédenos claro que los beneficios no han sido para los trabajadores de las autopartistas, sino para los dueños de los monopolios. Claro. Porque lo que se quiere hacer ver siempre es que al mejorar, al irle mejor a la empresa, le va mejor al empleado. Y no es así. No, porque indudablemente que lo que ha habido es mayor explotación, super explotación a los compañeros que trabajan en la empresa, y bueno. Y sí, bueno, entonces hoy la industria automotriz en Argentina es una de las industrias más socializadas, que podríamos decir, porque para su producción, para un producto terminado, como puede ser cualquier auto de cualquier modelo, intervienen distintas ramas de la industria, ¿no? La siderúrgica, que provee la chapa, la industria la autopartista, que es la que provee la parte, ¿no? Lo vimos con el tema de Valeo en Córdoba, que es la que provee de los faros para los distintos las distintas fábricas del país. Y bueno, y Gestamp provee lo que sería el vestido interior del auto, ¿no? Sería todo lo que está pisado, puertas interiores y ese tipo de cosas, ¿no? Toda la cubierta interna. Entonces Gestamp también se dice que Gestamp es un apéndice de Volkswagen, ¿no? O sea, como que es una empresa satélite del grupo Volkswagen. Sí. Pero no solamente trabaja para Volkswagen, también trabaja para Fiat, trabaja para Toyota y trabaja para otras grandes automotrices. Bueno, ¿qué pasó acá, no? Con este asunto del ajuste, que sí existe, que está, por más que lo nieguen, y que justamente se agrava con este acuerdo con el Club de París, si bien esto pasó antes, ya la empresa Gestamp había decidido empezar con las suspensiones de algunos trabajadores, ¿no? En algunos casos las suspensiones se hacen con goce de haberes, en otras no. Justamente aprovecha la empresa en esta etapa para desprenderse de sectores o de trabajadores que les resultan inconvenientes para la producción, ¿no? Gente que se está organizando internamente, gente que hace reclamos, que pelea por su dignidad, ¿no? Y así, por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios. Claro, que dice, esta boca es mía y, claro, bueno, ¿no?, y yo defiendo mi fuente de trabajo. Bueno, así fue que en principio se había decidido suspender a 69 personas. 69 trabajadores, de los cuales dos terminan arreglando, uno arregla el retiro, otro arregla también, y justamente uno de los que arregla era un delegado de esta empresa, uno de los delegados. El resto de los trabajadores se mantiene firme para sostener y preservar la fuente de trabajo. Acá empiezan a actuar muchos factores también, ¿no? Primero que nada, la decisión de los compañeros adentro, la indiferencia del sindicato por tratarse justamente de hombres hostiles o no manejables por el sindicato, claro, que los empieza a dejar solos, y justamente la intransigencia de la empresa a no aceptar, digamos, negociar la permanencia en los trabajos, ¿no? Más o menos hace unos 15 días atrás se hace una medida no muy consensuada con todos los trabajadores, que es hacer un corte de ruta afuera de la empresa, ¿no? Y paralelamente a eso se estaba haciendo, no sé si paralelamente, pero más o menos en los mismos tiempos, se toma el puente de grúa de los No, eso viene después. Se hace esta movilización afuera, ajá, se hace un corte de ruta, y es ahí donde la empresa pide la intervención de la policía, ¿Sí? Entonces, eso obliga, la idea inicial de los trabajadores, que era resistir dentro de la fábrica, se pierde. Entonces, de suspensión se pasa a despido. Ajá. ¿Sí? Necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel, arroz con piedra, fango con vino y lo que... Se instala una carpa afuera y tuvimos un pequeño sonido ahí que estorbaba, así que decidimos cortar. Bueno, sí. Y se intenta con los 67 despedidos resistir y hacer toda una serie de reclamos. Bueno, ahí entra la clásica de los partidos de izquierda, la banderita, el corte, el pedir, el hacer una movilización hacia la calle Corrientes, ese tipo de cosas. Esto con el tiempo se fue perdiendo fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se contaba con la participación masiva de los trabajadores de la empresa. A todo esto, los compañeros adentro de la empresa, para evitar justamente, y con la excusa de que se había cometido ilícitos, que había habido agresión entre los trabajadores, la patronal pide la intervención de la policía, ¿sí? Que se mantiene dentro de la empresa, no, lo que hemos comentado ya, ¿no? No se dejaba juntar a los trabajadores, ese tipo de cosas. Bueno, el conflicto se estaba cayendo por su propio peso, hasta que se tomó una decisión, un grupo de compañeros en una de las guardias que se habían hecho, toman la decisión de ingresar a como fuera a la planta. De los 67, 30 mantenían la guardia de la carpa, más el apoyo de las agrupaciones de izquierdas, con banderitas, sin banderitas, ¿no? Con bombo, sin bombo, ¿no? Con volante, sin volante, y los compañeros que más decididos deciden ingresar a la fábrica. Así es como entran, se suben al puente de grúa. Ahí está. Para poder llegar al puente de grúa se tuvieron que enfrentar en algunos casos con los policías que no los querían dejar pasar. En el camino, digamos. Claro, hubo golpes, hubo forcejeo y golpes. Y los compañeros arriba, una vez arriba, para que no hubiera intenciones de que la policía subiera, también largaron cosas para abajo, que es lo que habla después la ministra, que hubo agresiones de los trabajadores, claro, hacia la policía. Hacia la policía y hacia otros compañeros. Ajá. Supuestamente porque estaban entrando a trabajar el turno de la mañana. Eso lo hicieron en el primer momento, en el ingreso del turno de la mañana, hasta que la empresa decide sacar a todo el mundo del interior. Hubo intentos ahí de aislarlo, o sea, se les cortó la luz, hubo intentos de presionarlo, o sea, se los presionó psicológicamente, con que iba a entrar una fuerza de choque de la policía, bueno, que podía pasar cualquier cosa. Y la empresa no se iba a hacer cargo. Hola, ¿estamos al aire? Bien. Parece que tengo un pequeño inconveniente acá. Bueno, no importa. Sigamos con el relato. Como decías, ¿hasta dónde habíamos llegado? No, decíamos que los compañeros habían ingresado, eran 9 los que ingresaron, y se apoderaron del puente grúa. Un puente grúa que está como a 7-8 metros, ¿eh? Si es que no está más arriba, bueno, aquí es el que traslada en las líneas los materiales que se manipulan y se trabaje. Entonces la gente, los compañeros estando arriba, también se desprendieron de algunas cosas que había, algunas matrices que estaban colgadas, las descolgaron. Claro. Y bueno, y eso por ahí también los acusan de que con eso se intentó o se agredió a los que estaban abajo. Y sí, la burguesía siempre va a encontrar una manera de dejar mal lo que están haciendo los trabajadores, eso. Bueno, el hecho de que estuvieron ahí casi 5 días, porque esto que estamos contando pasó el lunes de la semana pasada. Lunes, martes, miércoles, el jueves, un intento serio de desalojo. Entra un grupo preparado de la policía con arneses, se cuelga, bueno, llegan hasta arriba en el puente grúa, y bueno, y ahí se da un cruce de palabras entre uno de los compañeros que le dice que el problema no era con ellos, que ellos estaban ahí peleando por su trabajo y que ellos estaban haciendo su trabajo, que lo vieran así, y que bueno, y que no atinaran a reprimir o a querer bajar a alguien, porque alguno iba a caer al vacío. Ellos estaban dispuestos a todo. A todo, claro. Esta hueva. Qué papelón. No, por ahí no me he entendido. ¿Querés que apaguemos acá? Bájale un poquito. Bueno, supuestamente estamos en aire. ¿Estamos en aire? Sí, estamos. Estamos, qué papelón, disculpen la que me mandé recién, pero como no estábamos al aire, estaba despilfarrando mi humanidad. Resulta que a ver, ahora sí, es la mesa, no toques la mesa. Ahora tenemos que hablar sin tocar la mesa. Parecemos los locos a... Bueno, ¿por qué no vamos a un corte? Sí, vamos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor. señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisa. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Bueno, y estábamos conversando sobre una... sobre lo que estaba pasando en Gestamp. Habíamos quedado en que los compañeros fueron, se tomaron el puente de grúa y la policía entró a hacer artistadas con Ernest y todo lo demás, a tratar de bajarlos. Hicieron hacer los SWAT. Ah, exacto, el grupo SWAT. Entraban así por los techos. Como Monster Incorporation. Y la advertencia de los compañeros fue que alguno iba a caer. Podía ser alguno de los trabajadores, podían ser alguno de ellos. Entonces, ante esa advertencia, estos policías, estos rescatistas que le llaman ellos, deciden bajarse, volverse. Y así estuvo, así se retomaron las negociaciones. Hubo hasta un juez del distrito de la provincia de Buenos Aires, que también planteó que él tenía la potestad o la capacidad o de firmar la conciliación obligatoria, mejor dicho, o de hacer firmar el arreglo con el Ministerio de Trabajo o de ordenar la represión. Y bueno, los compañeros, incluso hasta, estos son datos que tenemos que han pasado internamente, ¿no? Que hasta les habían pasado, porque la posición de la empresa era que no los quería en la fábrica. Claro. Entonces, quería desistir ya de sus servicios. Claro, a todo esto se empieza a generar el faltante de provisión de los insumos que genera Gestamp a las automotrices. Y de esa manera, la primera que manda suspensión es Volkswagen. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? El viernes a la noche, después de este intento de desalojo que no prosperó, el viernes a la noche se informó que hubo una cumbre, ¿no?, entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los representantes, los CEOs que le llaman, los gerentes generales de las automotrices, con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, y y donde supuestamente también participó la señora presidenta, donde se pidió que, o se les exigió a los gobiernos, tanto nacional como provincial, que se terminara con el conflicto, ¿no? Que no podía ser que un grupo de trabajadores frenara la industria automotriz como estaba pasando, ¿no? Como según ellos estaba pasando. Ahora digo, como según ellos digo, porque digamos que esto también se utilizó mediáticamente, ¿sí? Las negociaciones siguieron todo el sábado al mediodía, y el sábado al mediodía se da a la presidenta un discurso en Río Gallegos, no sé qué estaba inaugurando o reinaugurando. Sí, capaz que alguna otro centro de salud sin médicos, bueno, o alguna facultad sin establecimiento. Claro, sin profesores. Ajá. Como acá en el Carrillo. Bueno, el asunto es que aprovecha ese discurso para hablar sobre esta situación y plantear de que tenían que darle una solución, que claro, no podía ser que 9 personas, 9 trabajadores, esta vuelta no dijo loquito, pero sí habló claramente que de los 9 que se habían apoderado de un puente grúa y estaban parando, habían paralizado la mitad de la industria automotriz de la República Argentina, con las consecuencias que eso estaba generando. Bueno, ahora veámosle el lado positivo. Compañeros, 9 trabajadores te pueden paralizar el sistema automotriz, o sea, la industria automotriz, y lo pueden hacer, y tonta es la presidenta en reconocerlo. O sea, yo creo que cometió el peor error, en vez de dejarlos mal, fue una cuestión de decir, bueno, acá 9 te pueden paralizar la industria automotriz. Y bueno, esta situación no solamente refleja esto que vos decís, ¿no? El poder concentrado que tenemos los trabajadores hoy, cuando estamos decididos a defender dignamente nuestros puestos de trabajo, ¿no? Eso es por un lado. Y el otro lado, los conflictos que hay entre ellos, ¿no? Porque acá hubo una reunión, un día viernes, donde fueron todos los interesados en esta situación, y no se resolvió como pedía, porque lo que se estaba pidiendo era que no se podía tolerar ni un segundo más que 9 personas estuvieran frenando o intentaran con su acción paralizar. Y también dar a torcer una decisión, o sea, dar por el piso con una decisión que tomó ya la patronal. O sea, claro, que era despedir a los 60 y pico compañeros. Entonces, lo que estaba sugiriendo en este caso la señora presidenta es que había que hacer de tripa al corazón y bajarlo a como fuera de ahí. Y le exigía al gobierno de la provincia de Buenos Aires menos sonrisas y más acción, que es un poco lo que también refleja una situación interna entre ellos, ¿no? También el sábado en la mañana aparece una solicitada firmada no por el secretario general de la ESMATA, porque hasta en eso son la burocracia sindical es artera y es cobarde, porque hace firmar a distintas comisiones internas de distintas autopartistas y delegados, cuerpos delegados, les hizo firmar una solicitada donde denuncia de que, bueno, de que el accionar el díscolo de un grupo de trabajadores sin que no se sientan representados por el sindicato estaba poniendo en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores de las distintas autopartes. Claro, intentando ser responsable de la situación económica y de la situación, o sea, y del ajuste que quieren hacer a estos compañeros que fueron despedidos. Entonces, esa solicitada es utilizada por la presidenta, después es utilizada por la ministra Débora Yergi para ningunear la acción de los compañeros. Bueno, el asunto es que los compañeros se mantuvieron firmes, hubo intento de extorsión, porque incluso hasta les ofrecieron contratos firmados para que firmaran donde ellos pusieran la cifra que quisieran para que los indemnizaran, ¿sí? Y así todos los compañeros se mantuvieron firmes, hasta que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires decide dictar la conciliación obligatoria, ¿no? Por la primera firma, lo que sí, ahí, bueno, siempre se le sugirió a los compañeros que firmaran primero la empresa y el gobierno y después firmaran ellos. Bueno, ellos firman sin representación gremial. Y bueno, ya hasta ahí fue un gran triunfo de los trabajadores. Claro, ¿no? Porque al firmarse la conciliación obligatoria, como por si alguien no sabe, vuelve a cero el conflicto. Entonces, al firmar la conciliación obligatoria, quiere decir que los compañeros despedidos ya no estarían en esa condición. El despido ya no corre, claro. Se los tiene que reincorporar, se les tiene que permitir el ingreso a la planta. Y bueno, por eso digo, hasta ahí era un gran triunfo de los trabajadores. Y sigue siendo un triunfo, a nuestro entender. ¿Por qué? Porque... claro, justamente esto pasó viernes a la tarde, ¿no? Todo el domingo fue la reacción, ¿no? Claro. La reacción de la ministra, la reacción del sindicato, claro, ¿no? El sindicato que empieza a balbucear y a macartear. Y también a minorizar la lucha que han hecho los trabajadores, porque ellos tildan a que es el Partido Obrero, creo que dice, ¿sí? Sí. El Partido Obrero, los que son la izquierda que está manejando, de hecho hasta los acusan de que quieren la torta con la velita. Claro. O sea, hacen todo ese tipo de acusaciones. Lo que quieren hacer es minimizar la lucha que están haciendo los trabajadores de manera autoconvocada, y sectorizarlo y entregarlo a un sector de la burocracia parlamentaria, o sea que sería la izquierda parlamentaria que le hace el juego a la burocracia y al parlamentarismo burgués, o sea, entonces al lo quiere minimizar tildándolo de que como son trabajadores que vienen empujados o esponsoreados por el Partido Obrero. Sí, sí, la vieja concepción, claro, macartista del peronismo, los idiotas útiles, ¿sí? Entonces, achicar el conflicto, minimizarlo, no es un problema de la clase obrera, no es como decir, la organización autoconvocada de los trabajadores que supera las direcciones gremiales, claro, ¿sí? Y se enfrenta a un monopolio, para pasar a ser el manijazo de un grupo de izquierda. Bueno, ¿y cómo será de acá? Pongámoslo a este punto, que vos decías, hasta ahí fue un triunfo, porque los compañeros se presentaron ante la patronal y firmaron la conciliación obligatoria sin representación gremial. Exacto. Entonces ahora eso les está jugando en contra, porque la patronal, después de firmar, se tira para atrás porque dice que ellos no tienen representación legal. Claro, porque esto fue tan duro el golpe que recibieron con el tema de que querían sí o sí liberar la planta. Sacarse esa gente encima. Que justamente generó estos conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque por eso te decía yo, el domingo fue la reacción de todos, claro. El sindicato por un lado, la ministra por otro, donde ellos ya desconocían la conciliación obligatoria. Claro. O sea que el ministro de trabajo, un ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, no tiene autoridad para firmar una conciliación obligatoria. Claro. Si al monopolio, si a la patronal no le place, o sea, claro, no le gusta lo que ha firmado. Exacto. Entonces, claro. Bueno. Ahora vemos quiénes verdaderamente los que tienen los hilos del poder en las manos, ¿no? Nada tiene que ver el gobierno que supuestamente te representa, como vemos, representa a los monopolios, pero a la hora de darnos una buena dentro de la legalidad, como es en este caso la conciliación obligatoria, el mismo monopolio la tira por el suelo, ¿sí? Claro, y se ve obligado, y fíjate vos, hoy ya esto pasó el lunes, que la empresa no dejó entrar a los trabajadores, martes tampoco, y ya se empieza, ya hubo una reunión de conciliación, la empresa no va, y bueno, y terminan hoy desconociendo, encontraron el artilugio, la patita, la quinta pata o el pueblo al huevo, como dicen algunos, de que la conciliación obligatoria no es tal porque justamente los que firman no son delegados sindicales reconocidos como negociadores, gremial, ni por el sindicato ni por la empresa. Ahí está. Entonces, la conciliación obligatoria, la legalidad burguesa, el verso de la conciliación obligatoria de la burguesía, queda de manifiesto que solamente tiene que beneficiar a la parte empresarial, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo creo que hasta acá estamos bien, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Con más noticias, por supuesto. Su mente enajenada siempre soñó con la gran pantalla, ser el mejor disparando un arma como su héroe de acción. Despertó sumido en el tormento, decidió que había llegado el momento. Recordó donde guarda su viejo el Magnum 42. Camino del colegio, imaginó con total desprecio la sumisión de los cuerpos muertos tendidos alrededor. Cargado de odio y rencor, el gobierno sus manos armado, cegado por la humillación, decidió vaciar el cargador. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Te meto en la vela, que encienda la voz del pueblo. Miércoles a las 3. Que tu ganas yo mato a quien sea. Cypress Hill son asesinos. Yo fumo mota con todos mis vecinos. Abre tus ojos si tú quieres entender. Yo te enseño todo porque tengo el poder. Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco. Yo te mojo y me quedo bien seco. mira. Una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira. Ja. Ta, ta, ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales dando su lección. Aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando, tropiezo menos. Pues no doy ningún paso en falso, así representando. Artillería pesada presentando. Fermín Cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Bueno, seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Bueno, y vamos a mandar saluditos, este llegó el sector de los saludos, a las mamás del Jardincito y Salita de Cuatro de la Escuela de Petroleros Argentinos de Godoy Cruz. No, no, soy chupamedia, me dice el operador. Hola, tenemos un operador. Nunca lo presentamos. Bueno, saluda a las chicas que me dijeron que si no les mandaba saludos me mataban. Más vale que me estén escuchando porque no me van a hacer mandarle saludos y no me van a estar escuchando. Si no, las voy a matar yo cuando llegue mañana. Bueno, besos a las chicas. Bueno, mira, y hoy en un periódico de Córdoba salen dos anuncios, dos noticias. Sí. Que dan de patadas con este tema de que tanto de la burocracia sindical o de los funcionarios públicos nacionales y provinciales de Buenos Aires, de que este conflicto generó o provocó la crisis de la industria. Claro. Porque, por ejemplo, la Volkswagen de Córdoba suspende por 2 días a 900 trabajadores. Y no es por culpa de los obreros de Gestamp que no dejaban mover un puente grúa. Claro, se refiere, o sea, esto se debe a que un componente que proviene de Alemania, o sea, por la demora de un arribo, o sea, del arribo de un componente que viene de Alemania. Lo que va a hacer que estos compañeros que han sido suspendidos reciban por estos días el 75% de sus salarios, o sea, ya es una baja en su salario. Claro, qué casualidad que ahora se atrasan. Claro. Hace 6 meses atrás no se atrasaron, hace 1 año atrás no se atrasaron, no había este tipo de atraso. No. Y no había este tipo de suspensiones, ¿no? Ojo con eso. Vaya a saber, capaz que en Alemania están haciendo algún paro, algún piquete los trabajadores alemanes. Bueno, y la otra, la Honda, ¿eh? La Honda que está en campana, también licencia a todo su personal pagándole el 80% del salario, porque ha habido una merma, según dicen, del 34% en las ventas, y eso que derivó en un sobrestock de mercadería, ¿no? en este caso de autos. Claro, que el hecho de que el nivel de vida de la clase trabajadora vaya disminuyendo no quiere decir, o sea, que por eso bajan las ventas, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, el hecho de que los salarios cada vez sean más bajos, el ajuste cada vez nos pegue más, no tiene nada que ver con que despiden, con que le den la suspensión a estos compañeros, tampoco. Claro, incluso reduciéndole el salario. Por eso digo, bueno, esto muestra y esto deja clarito que la crisis la tiene la burguesía y no la provocan los trabajadores, ¿no? Al contrario, ¿qué están haciendo con estos ajustes? ¿Eh? Están descargando sobre la espalda de los trabajadores, así como nos golpean con la inflación, la alza de tarifa y todo ese tipo de cosas. Hoy están manejando el tema de la suspensión con pago de haberes reducido, están manejando su propia crisis, descargándola en los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores tienen que subvencionar a los monopolios que a su vez están subvencionados con subsidios por el gobierno nacional. Subsidio que sale del salario de los trabajadores en los descuentos que aportamos al ANSES. Sí, bueno. Que ni siquiera son, como me decía el otro día un amigo, para ayudar al que menos tiene. No, señor, no es para ayudar al que menos tiene. Son para subsidiar a los grandes monopolios. Bueno, la otra es que en Córdoba también todo pasó. Córdoba está bravo últimamente, ¿no? Está que arde. Córdoba, a pesar de toda esta situación, a pesar de las amenazas de la burocracia, a pesar de que ellos, este sector de la burocracia sindical empieza a querer meter el cuco setentista de los infiltrados y cuánta macana, que es subestimar a los trabajadores, eso es pretender que los trabajadores sean sumisos y sean complacientes, ya sea a estas dirigencias traidoras o a disposiciones empresariales arbitrarias, como es la suspensión o el despido arbitrario. En Córdoba, la hormiguera Hormigones Córdoba, en la localidad de Ferreira, fue tomada por los trabajadores al provocarse del despido de 25 trabajadores. También hay un conflicto en Córdoba, en la localidad de Río Tercero, que ya lleva prácticamente un mes, que es la empresa metalúrgica de Waterford, productora de insumos petroleros para YPF Petrobras, que el conflicto acá se desató por el despido de 54 de los 180 trabajadores de la planta. Claro, o sea, prácticamente un tercio del personal. Ahora, ¿qué es lo que significa esto, ¿no? Nosotros, claro, lo hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué significa cuando se suspende, cuando se despide, cuando se achica personal, la reestructuración de personal que le llaman, ¿no? Sí. Es justamente meter presión, es más explotación para los que quedan trabajando, y mantener los ritmos de producción con menos personal. Ese es el tipo, ese es el valor agregado que tanto reclama también la presidenta, ¿no? Para que la economía sea competitiva. Bueno, hay que destacar que a raíz de este conflicto en Río Tercero con los despidos de Waterford, se han hecho algunas movilizaciones donde cada vez es más el apoyo de la población. De ya los trabajadores están muy agradecidos con la gente, bueno, y esto es porque también la gente tiene conciencia, y es un poco lo que hablábamos del programa anterior con la gente de la Zafra. Ah, sí, que también los mismos en Salta, que los mismos vecinos se solidarizan con las luchas de los trabajadores, porque ellos también a la larga se ven afectados ante la baja de la de los ingresos de los trabajadores. O sea, que eso hace una merma en el consumo, en el mercado interno y ese tipo de cosas. Bueno, justamente, como vemos, los únicos perjudicados siempre somos la clase trabajadora. Claro, porque el hilo se corta por la parte más fina, y en los gobiernos, este gobierno promonopólico que está a favor de las grandes empresas y gobierna para estas empresas, termina presionando, y los trabajadores y el pueblo son los que terminan pagando las consecuencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso también generó este ajuste, este recorte, ya lo hemos venido hablando, en el Chaco, el recorte de todos los planes asistenciales que hay. Por ejemplo, hoy día ha habido una gran movilización de las distintas cooperativas de trabajo que están con los planes que subsidia el Estado Nacional y Provincial, que al recortar al recortar los recursos sociales, que en realidad es que no paga más, entonces todas estas organizaciones que habían de desocupados, que tenían una organización en forma de cooperativa para llevar adelante trabajo sociales, ¿no? No están comunitario, no están cobrando, porque dentro del ajuste que ordenó el anterior gobernador Capitanich. Sí, Capitanich es el Ivanov Vasilev. Vasilev Ivanov. Bueno, justamente a nosotros nos llegó Estaría bueno leerlo, porque es como un comunicado de prensa. Recordemos que muchas de las organizaciones del Chaco están nucleadas en el llamamiento 17 de agosto, sí. Al cual nosotros como programa de radio comunitaria también estamos adheridos. Y bueno, vamos a leer. Esto lo demanda llamamiento 17 de agosto Chaco. Violenta represión y cacería de manifestantes en resistencia. Chaco. A varias horas del inicio de la represión, aún en este momento, la policía del Chaco sigue cazando como animales a los trabajadores, a niños, ancianos y ancianas, hombres y mujeres, muchos de pueblos originarios venidos del interior de la provincia. La alevosa persecución y cacería se desarrolló en las calles y aún dentro de edificios de la zona céntrica de la ciudad y continúa en este momento, en las afueras de la zona del Parque 2 de Febrero, donde acampan los pobladores del interior, corridos por el hambre, que vinieron a unirse a los reclamos de otros, acechados por el hambre. Los trabajadores ocupados y desocupados, con numerosos heridos y detenidos, aún no ha terminado la jornada de lucha. Los pedidos de captura que penden sobre los trabajadores, en clara violación al derecho a reclamar y criminalización de la protesta social, deberían estar dirigidos a los verdaderos delincuentes y encubiertos genocidas de hoy. Toda la camarilla gubernamental. Ni un minuto más para el gobernador y sus secuaces, declarados enemigos del pueblo del Chaco. Bueno, esto es el MTD Federal, que fue uno de los más duramente reprimidos, que era el que estaba, digamos, haciendo esta protesta hoy en resistencia, ¿no? Bueno, y si nos manejamos con cuestiones de cómo, fíjate vos, cómo la burguesía y el gobierno de los monopolios actúa prácticamente con la misma matriz en todos lados, ¿no? Lo vimos acá en el Chaco, lo vemos en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo vemos en la provincia de La Rioja, donde nosotros comentamos hace unos días cómo a los docentes de Chilecito se los, mejor dicho, algunos de Chilecito, en realidad docentes de casi toda de la provincia, se los había criminalizado de tal manera de que se les tenía prohibido manifestarse públicamente en contra del gobierno o en contra, claro, de las instituciones, y también se les impedía circular o ingresar o acercarse a un colegio, que tuvo también una situación de, sí, que nosotros comentamos sobre esa situación, que fue el que querían sacar del cargo a la directora, donde los chicos lo apoyaron y no lo consiguieron. Bueno, hoy en La Rioja, en distintas localidades, por ejemplo, la nombramos, Rioja Capital, Las Higueritas, Las Cañas, Agua Blanca, El Duraznillo, La Lancha, El Cantadero y Puerto Alegre, los vecinos autoconvocados y en asambleas, presentaron petitorios con un montón de firmas. O sea, el objetivo era avalar con un petitorio firmado por la población el pedido de que se desactive el proyecto que hay de explotación de uranio en la zona, ¿no? Bueno, acá también, que por el momento es solo un proyecto, no se ha llevado a cabo, y están ahí, están con los estudios de impacto ambiental. Lo que pasa es que, bueno, acá la gente, digamos que la gente de La Rioja tiene toda la experiencia de la lucha contra el Famatín, en defensa del agua, y bueno, indudablemente que hoy ellos están previendo una situación peligrosa de futuro foco contaminante con esta explotación de uranio en la zona. Bueno, el tema es que ¿cómo se da, no? Que hay ciudadanos de primera y de segunda. Acá ha habido, como pasó con los del Mata, ¿no? Porque hay trabajadores de primera y de segunda. Ah. El de primera es el que está sindicalizado y es gremio de la dirección de burocrática histórica del gremio. El otro no es, no es un trabajador calificado. Claro, está fuera. Está fuera, no tiene representación, no puede ser representado, entonces no existe. Bueno. Como a fines de que, o sea, no existe como para que, como para quejarse. Para que legalmente se le acepte la firma en la conciliación investigatoria. Ah, claro, por ejemplo, como lo que pasó recién. Bueno, acá también pasa más o menos algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos representantes de Asamblea Riojana te han condicionado por la criminalización de la protesta y tienen prohibido este tipo de cosas. Entonces, algunos de ellos no están vetados ya. Claro, algunos para de ellos protestar. No pudieron acercarse y otros no se los dejó ingresar a la Casa de Gobierno para hacer entrega del petitorio ni siquiera en la mesa de entrada. Entonces, los amigos asambleístas le planteaban a la policía que por qué el resto de la gente pasaba y porque decía, porque ellos vienen a hacer trámites normales y nosotros también venimos a hacer un trámite normal, planteaban, ¿no? Claro. Eso es muy común en todas partes. Yo me acuerdo de una vuelta, fuimos a llevar a unos papeles, no me acuerdo que fuimos a llevar a la Casa de Gobierno cuando estábamos pidiendo por la restitución del Hospital Encinas y tampoco nos dejaban entrar. O sea, nos dejaron en la puerta esperando a ver si podíamos entrar. Y nosotros también le decimos, pero si están entrando las demás personas, ¿por qué no me dejas entrar a mí? Porque vos sos un ciudadano protestón. Sí, claro. Entonces molestás. Claro. Entonces no podés ingresar a las instituciones. Claro. No, pero eso está bueno aclararlo, que no pasa solamente en La Rioja. Pasa en todos lados, por eso se maneja de todas. Estoy comparando situaciones, porque hay gente que no sirve para firmar una cosa, tratable, y hay gente que es intratable. Es así. Entonces, vos te autoconvocás, protestás y te enfrentás a la legalidad burguesa cuando te está perjudicando, ahí ya no sostenido en cuenta. Claro. Bueno, que eso es un poco lo que se está viniendo. Por eso nosotros también, o sea, yo digo que todo esto tiene una raíz común, ¿no? De todos modos, ¿sabes qué? Me gustaría, ya que hablamos sobre el tema de La Rioja, leer lo que ellos piden y exigen y reafirman, ¿no? Bueno. Solamente esos puntos. Bueno, que se ratifica la convocatoria para el día 5 de junio, que es mañana a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja. Bueno, vamos a leer este pedacito. Porque entendemos que el agua es fuente de vida y que para ello es necesario que se garantice no solo la cantidad de agua suficiente, sino también su calidad. Y ante el conocimiento del impacto que produce la mega minería en general, agravado por el efecto radioactivo de la explotación y es la exploración y explotación de uranio, por lo que reafirmamos que no damos licencia social al emprendimiento de uranio de la quebrada de Alipán y sus alrededores. Exigimos al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Provincial, a las Secretarías de Minería de la Nación y a la Provincia de La Rioja y a la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, a la anulación completa de los 11 proyectos mineros en el cordón del Velasco, incluido en los 21 proyectos autorizados en toda la provincia, y a la Municipalidad de la Capital de La Rioja, demandamos el cumplimiento de la ordenanza número 4930, que declara al municipio no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable. Asimismo, denunciamos que las autoridades nacionales, provinciales y municipales están violando la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Ambiente y la Ley de Información Pública, las normas que exigen la licencia social y la voluntad ya expresada por el pueblo de La Rioja en contra de los proyectos mineros. Fuera CNEA, no al uranio que enferma y contamina, sí al agua de nuestro cerro. Esto lo firman los vecinos autoconvocados de las Higuerillas, Las Cañas, Agua Blanca, El Duraznillo, La Lancha, El Cantadero y Puerto Alegre. Vecinos de la capital de La Rioja, Asamblea Riojana Capital, Regional Cuyo, NOA, UAC. Bueno, esta información se la agradecemos al amigo Echeverría de Campanas de Palo, que de paso insistimos y volvemos a decir que está siendo censurado por Google, por Facebook, ¿sí? que les hackea las páginas. Si vos querés ingresar a la página Campanas de Palo, que era un medio de alternativo de información, te dice peligro inminente de virus, no recomendamos no abrir, y queda ahí. Claro. En el Facebook también ha sido denunciado por, ¿cómo se dice? Cuando el Facebook... Sí, denuncia algo como obsceno, claro, o entonces, algo así. También se lo... Inmoral, cosas así. Sí, como no... Sé. Bueno, el asunto es que se también, justamente, todas estos medios alternativos que expresan una opinión comprometida con el pueblo están siendo perseguidos hasta en ese nivel. Bueno... Y traemos a colación este tema de La Rioja, porque justamente con este tema que ya también hablamos la semana pasada, del enfrentamiento que hubo entre YPF con el gobierno provincial por la licitación de las zonas de explotación, y con este descubrimiento que han hecho en la zona de Malargüe, que el gobernador, después de algún tirón de oreja, me imagino, ha vuelto de su último viaje por Inglaterra con el planteo de que hay que rever la ley, la ley que permite la explotación y el manejo de los hidrocarburos, en este caso de cómo interviene o no la empresa YPF. Y bueno, y este CEO de YPF, que también es representante de los monopolios, por algo está puesto ahí, sí. Soldado de Chevron, Texaco, también está requiriendo la modificación de la ley para que no tener los inconvenientes que está teniendo, según él, YPF con las provincias. Entonces, justamente viene detrás de esto toda una movida que podemos terminar siendo perjudicados tanto en el aspecto económico como en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Igual yo creo que le hemos dejado bien claro que el agua de Mendoza no se negocia y que el agua vale más que el oro, y podemos seguir adelante nosotros como pueblo organizado en este tipo de casos, ¿no? Bueno, pero es lo que pretende el monopolio, supuesto, lo que busca... Yo lo que me refiero es que no se la vamos a hacer tan fácil. No, sí, que hay resistencia y experiencia, y habrá que seguir peleándola, ¿no? Bueno, ¿ya estamos? Bueno, estamos... nos vamos a ir retirando con mucho más para decir, como digo siempre, pero ya el tiempo se nos está agotando. Otro saludo a las mamás del jardincito y salita de 4 de la Escuela Petroleros Argentinos de Godoy Cruz. Y bueno, y a todos aquellos que nos escuchan, y esperamos que nos sigan eligiendo. No se olviden que también pueden escucharnos a través de Facebook en un rato, en La Chispa Mendoza, o que pueden... si no nos denuncian como no gratos, o como... Si no nos criminalizan. Sí, igual usted entre, que no somos ninguna cosa rara. Aparte hoy acá han cobrado todo, la izquierda, la parlamentaria, la burocracia sindical, los monopolios. Lo peor sería que nos estén esperando en la puerta. Así que bueno, con esto los dejamos. Ya saben, unidad y organización autoconvocada, el mejor camino hacia la revolución. No se olvide, la revolución está en marcha y se va dando día a día a través de estas cosas que vamos comentando, donde no hay luchas ni pequeñas ni grandes, todas suman al camino por la revolución. Todo suma y se puede. Bueno, hasta el próximo miércoles. Chao. Hasta el próximo miércoles.